Lo Basile, que por fin va a poder hacer su salida cuando ya está por el tramo final de este programa. Lo tenemos como una especie de frutilla del postre. ¿Cómo le va a don Ángel Basile? ¿Desde dónde nos está hablando? Hay que tratar de que la frutilla no esté vencida, nada más. Y vio que la fruta uno se da cuenta fácil. No tiene fecha. Más o menos. Tiene la pinta nomás. ¿A dónde anda? Parece bonita y después... Claro, bueno, puede ser, eso etcétera. Puede ser, pero bueno. ¿Por dónde? En la calle, bien. Cerca de... Tuvimos la oportunidad de hablar con gente que trabaja en la empresa más vieja de Mendoza. Más viejo, digo. Uh-huh. Y, bueno, están en una situación bastante complicada. Que estaría bueno escuchar qué es lo que nos cuentan para saber, y después, si querés, charlamos al respecto. Obvio. Claro que sí. Bueno, estamos en calle General Paz, en el persa más viejo, el primer persa que hubo en Mendoza, persa Mendoza, y bueno, una de las afectadas por este incendio que ocurrió, ¿cuánto hace? Y yo hoy hace ya un mes. Mi nombre es Elizabeth Barrio Nuevo y soy una de las damnificadas. Y bueno, hace un mes ya que se nos incendió y hay un mes que estamos esperando soluciones que todavía no nos llegan. Hace 21 días que estamos en la calle vendiendo, aguantando el calor, esperando a ver si llueve, para salir corriendo con nuestras cosas, temiendo de que la policía nos saque, claro, porque obviamente a ellos no les gusta por el mal aspecto que da esto, que estemos vendiendo en la calle, porque nos dicen manteros. A mí tampoco no me gusta estar en la calle vendiendo, siempre he estado en un local. ¿Y qué voy a hacer? Yo me quedé sin nada, me habré quedado con 10 cargadores, 6 auriculares, pequeñas cosas que ahora vendiendo me estoy volviendo a comprar. Claro, claro. Y me habló de un subsidio que recibieron. Claro, la municipalidad nos ofrece un subsidio de 50.000 pesos. Todavía no nos da nada porque hemos presentado los papeles y la boleta del último pago. Pero todavía no tenemos nada en mano, 50.000 pesos, que se imagina, hay gente que ha perdido 4, 5, hasta 10 millones de pesos porque ha tenido 2 o 3 locales. Yo tenía un solo local chico, el más chico de todos, habré perdido 3 millones de pesos. Claro, en inversión, ¿no? En inversión. Aparte del dinero, toda mi recaudación yo la dejaba acá. ¿Por qué? Porque yo siempre temía, si yo me vengo acá a pasar casi 12 horas trabajando, estaba el dinero más seguro en el persa que en mi casa. Aparte, podía salir con el dinero a la calle y me podían asaltar. Entonces, todo mi dinero se murió acá. Y el de muchos feriantes también. ¿Cuántas familias más o menos es la que estaba trabajando aquí? Son 85, pero como habían familias que tenían 2 o 3 locales haciendo un relevamiento, han quedado 65 locatarios. ¿Y desde la dueña del local, o sea, del galpón, porque es un galpón, ¿qué respuesta hay? Bueno, ella dice que hay un seguro, Triunfo Seguro, ella lo aseguró al predio, y les dan una cierta cantidad de dinero, 35 millones, pero es solamente para ellas por el predio. Que a lo mejor el seguro nos otorga 4 millones a repartir entre 65, ¿se imagina cuánto nos toca? 47 mil pesos. O bueno, es como eso. Si el subsidio lo diera también la municipalidad. No alcanza ni para un cuarto de mes para comer en una casa, ¿eso? Nada, nada. Entonces la dueña nos dijo que a lo mejor la mamá levantaba esto de vuelta, y que a lo mejor nos podrían hacer ingresar de nuevo, pero son todas promesas como... Ah, ¿también corre el peligro de que no vuelvan a trabajar? No, acá adentro no, porque hay que derrumbarlo y destruir todo. Limpiar y empezar de nuevo, desde el techo, las columnas han vencido. Había 1000 grados de temperatura allá adentro, entonces se imagina lo que es. Toda la estructura cedió y hay que empezar de cero. ¿Y acá ahora en la vereda cuántos, más o menos, cuántos locales han quedado? Y acá habrán como 40 feriantes, porque el resto se va distribuyendo, va a ferias los fines de semana o está trabajando con otro pariente. Más arriba en calle Mitre he visto que también están. Claro, pero los de calle Mitre eran los del persa gigante que también se vio afectado por el incendio. Entonces, municipalidad les clausuró por un tiempo y los mandó a los feriantes que querían ir a la calle Mitre. expuesto a todo. Expuesto a todo. Pero ellos ya creo que ya tienen todo solucionado y ya han empezado a ingresar. Nosotros somos los que no tenemos expectativa de nada. La incertidumbre de que no sabemos dónde vamos a ir. Podemos esperar y ganas de trabajar tenemos. A la vista está. Venimos todos los días, nos vamos a las 9 de la noche. Pero no sabemos dónde vamos a trabajar, en dónde nos van a colocar. Se habla de un local que hay en la Alameda, pero todavía, y aparte no entraríamos nunca ahí todos los 65. Y aparte la gente ya está acostumbrada también. Estar acá. Nosotros acá tenemos nuestra clientela porque, quiera que no, todos vienen a comprarnos acá, porque la gente, quiera que no, el Persa Mendoza ha sido uno de los que más servicio ha brindado al pueblo mendocino, en precio, en atención, en variedad. En trabajo. En trabajo, porque había gente que tenía algunos empleados, a veces una semana, porque a lo mejor los chicos conseguían algo mejor, pero generábamos empleo y era otra cosa. Bueno, muchas gracias, señor. Que le vaya muy bien, muchas gracias, muy atenta. Tremendo, ¿no? Tremenda la realidad ahí de la gente que se quedó de repente de un día para el otro sin nada, ¿no? Sin, perdió, bueno, ahí te decía la cantidad de dinero invertido y aparte el comprometiendo el futuro, ¿no? Claro, recordemos que este se quemó hace aproximadamente 21 días y no hubo respuesta por parte de la dueña del todo el local, que tenía a modo de, ¿cómo se dice? Como si fuera un edificio de departamento. Claro. Me explico, tenía que tenía que pagar expensas, pero con un montón de reglas que no les dejaba trabajar de una manera más cómoda para todas las personas que estaban ahí. Por dar un ejemplo, les decían que no podían usar maniquíes para exponer la mercadería, por ejemplo. Si los ponían, se lo sacaba y ni les preguntaba, venía y se lo sacaba y se lo llevaba. O otra situación también que pasó, que cuando se quemó esto, vino la policía y bomberos, por supuesto, a tratar de apagar el fuego. Sí. Y la persona contratada para vigilar el predio, resulta que cuando le hacen un doping de alcoholismo, estaba ebria. Claro. Por dar un ejemplo de los problemas que habían acá. Sí. Después, otra situación, que la dueña no deja entrar absolutamente nadie para ver si pueden rescatar algo de lo que tenían. Otra también que está pasando, que la municipalidad le dice que antes de 2 años no van a poder volver a trabajar ahí. Y mientras tanto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con toda esta gente? ¿Dónde van a ir a parar? ¿Y qué pasó? ¿En la calle no los están dejando estar? ¿Los están los inspectores corriendo? No, pero sí hay acoso. Sí hay un acoso, claro, por parte de los inspectores y la misma policía. Acoso, digo, desde el punto de vista de la denostación. Que ustedes, como dijo la señora, ¿no? Ustedes son manteros, ustedes están en la calle, ustedes no son nada. Entonces, molestan. Claro. Pero nadie le encuentra una solución a gente que estaba trabajando ahí. Y de estaba generando también un polo de trabajo. Claro, claro, seguro. Así que, bueno. Bueno, están en ese dilema, no saben qué va a pasar. Después están los temores, porque, por ejemplo, la dueña del local, que en realidad no es la dueña en sí la que les atiende, es la hija de la dueña, y que cuando se le complica la cosa dice, no, bueno, tengo que consultarlo con mi mamá, cuando ya no sabe qué responder, y los ha amenazado con que si joroban mucho, eso lo va a hacer en una playa y va a dejar de rabiar. Una playa de estacionamiento. Bueno, entonces el temor constante de la gente que no sabe qué va a pasar con lo suyo, porque recordemos, hace no son mucho, ¿cuánto? Hace creo 2 meses, hablamos con uno de los fundadores de este local, o del año pasado creo, don Elvio, no sé si te acordás vos. Decía que casi todo lo que se ha hecho en el local lo ha mejorado la gente que trabajaba ahí, porque por parte de la dueña no quería poner un mango. Así que bueno, ahí está. Siguen los problemas y nadie quiere pagar el pato de la boda, como se dice. Claro. Perdón, la equiparación. Y sostener a gente trabajando, que en definitiva es lo que en el discurso todos en teoría quieren, ¿no? Cuando la gente está trabajando, pero después se llena la boca hablando de que la gente no quiere trabajar, de que al final, que no sé qué, pero cuando la gente necesita sostener su trabajo, que bien se le podría dar, aunque, ni siquiera digo un subsidio, hablo de un préstamo blando para rehacerse, tomando en cuenta la situación catastrófica, ¿no? Claro. Estoy seguro que todos estarían dispuestos a devolver ese dinero, porque cuando son préstamos de trabajo se devuelven, tiene un nivel de recuperación del 99,9% los préstamos de trabajo. Bueno, pero bueno, ahí está. Así. Mira, hay algo para contar que con esto cierro, es que no sé si se escuchó, la municipalidad les dio un pequeño subsidio de 50.000 pesos, que sí sí. Esto lo escuchan, ahora que me acuerdo lo dijo. Sí. Y hay una plata del seguro. Sí, también lo comentó. Esto no lo conté. Ah, bueno, ahí está. Lo comentó que la mayor parte del dinero va a ser para la dueña y que 4 millones se van a destinar para repartir entre todos los feriantes, sí, que son un montón. Sí, lo 35 dijo, palos va a cobrar la dueña por esto. Claro. Así que, bueno, una vez más, los trabajadores y trabajadoras, arréglensela, y si son autónomos, peor todavía. Exacto. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por el contacto, interesantísimo la problemática de la gente que está tratando de yugarla en el día a día, así que excelente el informe. Ya estamos pasadito de la hora, así que por eso lo despido así, medio intempestivamente. Está bien, está bien. Demasiado han hecho hoy, compañeros. La verdad que un alma le han puesto bárbara. Y la Luli ahí ha estado con 20 manos más o menos ahí. Bueno, sí, más o menos. Más madera. Problemas técnicos. Así que, no la saludés. Hola, Luli. Hola, Luli. Ahí saluda con las manos. Hola, Luli. Y Coso, bueno, y qué distraído. Bueno, ahí está. Bueno, lo que pasa es que ya nos saludamos más temprano por internet. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Ángel, querido, abrazo. Antes de irnos, decirles que estén muy atentos, atentas.